Si bien la situación está complicada, está muy difícil, venimos manteniendo la institución y sosteniendo el trabajo que estamos haciendo, venimos bastante bien, pero obviamente tenemos que seguir apuntando al crecimiento porque los servicios cada vez son más, la demanda de servicios es más grande, la ciudad crece y tenemos que estar a la altura de todo eso. Entonces por eso por ahí vamos metiendo un par de eventos como para sobrellevarla al día a día. Los costos de un servicio son elevados hoy por hoy con el combustible, de todo. Mucho, mucho. Nosotros, sin ir más lejos, tenemos un servicio en San Esteban donde movemos dos unidades y los kilómetros que tenemos, más el tiempo de bomba y demás, entre 100 y 150 mil pesos de gasto tenés. Importante el gasto, ¿no? Muy. Y bueno, justamente para solventar esos gastos, ¿qué están pergeñando o qué están armando en el corto plazo? Bien, ahora el mes de agosto vamos a arrancar con un baile el día 10 de agosto, donde va a estar tocando Onda Sabanera en el Club Sargento Cabral. Para el sábado 17, previo al Día del Niño, estamos organizando el tradicional Chancho Móvil y también vamos a sumar una bicicleta a ese sorteo. Y para el 25 de agosto, día domingo, estamos organizando una lotería familiar que también es muy pedida por la gente. Bien. Esto obviamente viene a cubrir las importantes erogaciones que tiene el bombero, digamos, porque también los servicios públicos también les ha incrementado a ustedes, ¿no? Sí, sí, sí, aumentó todo. Sin ir más lejos, hace 3 meses estábamos abonando un monto de electricidad, por ejemplo, y hoy en Cuartel Central se abona un 300% más. Impresionante. Es mucho, mucho, mucho. Pero bueno, seguimos poniéndole el pecho a todo esto y tratando de crecer y revertir la situación. Tenemos por ahí una pequeña ayuda del municipio, pero bueno, estaría bueno por ahí empezar a corregir ciertos puntitos, ya que los costos crecieron, como estamos hablando, y nosotros seguimos trabajando, no es que no frenamos el avance, pero bueno, habría que corregir algunas cosas para poder seguir trabajando en conjunto. Como esto es un servicio voluntario, obviamente ante la emergencia ustedes no ven salir o no salir, digamos, tienen que salir sí o sí, digamos. No dudamos, ni un segundo. No, no. De hecho, también, si bien en todos los inviernos tenemos una carga importante de servicios, esta semana que pasó, donde tuvimos la ola polar, que fueron temperaturas muy bajas, sí, tuvimos una carga grandísima. Estamos hablando entre 3 y 4 servicios de incendio de vivienda, solo incendio de vivienda en el día. Fueron 5 días donde salíamos a cada rato, a eso sumarle lo que es incendio en tendidos eléctricos, transformadores y demás, incendios vehiculares y también lo del día a día, ¿no? Lo que son rescates en la ruta y demás. El hecho de tener una guardia activa de 24 horas hizo que los incendios de vivienda puedan ser controlados rápidamente y no pasen a mayores. ¿Cómo está el tema de socios, Pablo? ¿Se mantiene? ¿Hay alguna campaña para sumar más socios? La gente puede acercarse y decir, bueno, quiero ayudar a bomberos, quiero ser socio, ¿se puede sumar? Sí, sí, sí, pueden sumarse. De hecho, hace poco se puso en nuestras redes cómo se podía hacer para hacer el tema de los pagos y demás. Bien. Pero ahora próximamente nuestro consejo directivo va a hacer una publicación en las redes para empezar a invitar gente a que se sume, ¿no? Bien. Para los eventos de ahora de agosto, ¿cómo puede hacer la gente para adquirir las entradas? ¿Ya están a la venta? Arrancamos el día de lunes, el próximo lunes, con la venta de entradas para el 10, para el sábado 10. A partir de mañana ya vamos a estar con los números del sorteo del Chancho Móvil. Y también la próxima semana, a partir del lunes, con el tema de la jugada anticipada de la Lotería Familiar, ya también pueden acercarse a Cuartel Central o llamar y consultar a nuestros números, como por ejemplo el 430-222. Perfecto. Pablo, ¿algo más que quieras recordar o remarcar? No, agradecerle a la población, a la gente, el acompañamiento, las ganas. Tratamos de todo el tiempo llegar un poquito más cerca de ellos con capacitaciones, con eventos, mostrándoles lo que hacemos, invitándolos a participar. Y yo creo que la única forma de seguir avanzando y creciendo es todos juntos. Agradecerle al Consejo Directivo todo el trabajo que vienen haciendo y obviamente al Cuerpo Activo que la verdad que se pusieron en algún momento durante la intervención, los tiempos se pusieron difíciles, se puso complicada la cosa y nunca bajaron los brazos y hoy podemos estar a donde estamos gracias a todo ello.